Así, sí, sí vieron eso. Non, pas 32, si. Tu dis hola toi aussi ? Hola, ¿qué tal ? Hola, ¿qué tal ? Thank you. Thank you. les accords. You almost in the